El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La estructura del infierno, programa número 42. El día de hoy, tanto Ceci como yo, por diversas razones, nos encontramos en locaciones diferentes a las habituales. ¿No es así, Ceci? Así es. Tuve un colapso con mi computadora y ahora me tuve que cambiar de set, pero también se ve chido. Bueno, es que es de entender que cuando uno es la baronesa de la guerrero tiene disposición de sets diversos. Salones. Exactamente. El salón de ensayo, entonces. Exactamente. Ese es como su primer salón. Es ser un mansiononón de esos antaños. Es chiquito donde vivo. Mi historia es menos romántica. En realidad, yo no me encuentro ahora en mi casa. Entonces, bueno, tuvimos que improvisar este espacio. Pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de grabar un programa más, ahora como dijimos el 42, y como ha venido siendo habitual en los programas que estamos realizando el día de hoy, también tenemos un invitado, ¿no es así, Ceci? Así es, hoy nuestro invitado, también como nuestra entrevista anterior, es de Monterrey, pero esta es una propuesta que es una suerte de Progressive Death Metal. Y nos acompaña un integrante de The Apen Equation. la estructura del infierno. Margil, hola, ¿cómo estás, Margil? Muy buenas noches, bienvenido a la estructura del infierno. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿qué tal usted? ¿Cómo nos puedes decir para la gente de radio qué instrumento ejecutas tú en tu banda? Ah, claro, en The Advent Equation yo soy el vocalista y el bajista. Vocalista y bajista. Uh-huh. Muy bien. ¿Nos puedes dar un poco de contexto? ¿Cómo se forman? ¿Cuánto tiempo lleva The Advent Equation sonando aproximadamente? Claro, mira, The Advent Equation existe desde aproximadamente el 2008 con una otra alineación, otras también como ideas. Todo eso se cerró en el 2008 cuando creamos un EP titulado Sound From Within, que ese sí ya no está en ningún lado, ya no se encuentra, ya desapareció de letra. Okay. Pero ahí básicamente se forma completamente la banda por tanto los miembros fundadores, que serían Luis y Roberto, que son guitarrista y baterista respectivamente, ellos siendo primos, empiezan a tocar desde muy jóvenes, empiezan a armar estos así como los grupitos, a tocar covers, a tocar lo que sea, arman esta banda, se añaden así algunos miembros, yo entro para el 2008 para grabar este álbum. Y ya después de un tiempo, después de estar tocando así, girando un poco, algunas fechas, algunas cosas, sí fue como el, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacerlo ya como más, no más formal, sino más un poquito más, más de verdad, ¿no? O sea, vamos a ponernos a grabar un disco completo, vamos a grabar un long play. Termina saliendo en el 2012, después de un rato de grabación, si no nos tardamos un ratito, en el estudio, y estamos como The Advent Equation, ¿no? O sea, con este disco, que es nuestro long play pasado, que es Limitless Life Reflections, hacemos el cimentar bien lo que es la imagen de la banda, el cimentar bien el nombre, el cómo vamos a, como qué estilo visual queremos, todo esto. Terminamos con el logo que tenemos hasta ahorita, que es que está aquí atrás. Uh-huh. Y desde ese momento nos abrió mucho las puertas ese disco anterior a poder tocar con bandas internacionales, en estar girando aquí por el país, el llegar a conocer un chorro de gente que no habrías conocido de otra manera, ¿no? O sea, sí nos abrió bastantes puertas el también llegar a varios medios, a algunos unas nominaciones en unas partes de Europa, un disco del año que tuvimos en Grecia. En general, algo como positivo, ¿no? O sea, y también nos dejó muchísimas lecciones de qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, qué sí, qué no queremos volver a hacer. O sea, toda esta clase de cosas. Claro. Parece que estábamos como muy desaparecidos ya después de un tiempo. Si lo ven así en la línea de tiempo, sí, de ese disco anterior al disco que sacamos en el 2020, Remnants of Oblivion, nuestro segundo LP, pues pasan 8 años, ¿no? O sea, según cómo se ve, pasan 8 años, pero realmente nosotros estábamos tanto activos, componiendo y acomodando que todo quedara como queríamos, ¿no? O sea, realmente no es como esperarse porque sí, o sea, sí, no queríamos sacar un disco nada más porque ya había pasado tiempo, ¿no? O sea, sí teníamos esta idea de quiero que se escuche, se vea de cierta forma, y creo que fue el tiempo que nos tardó cocinarlo, ¿no? Claro, ¿es un renacer de la banda? ¿Podrías mencionarlo de esa manera? Sí, la verdad sí te podría decir que no un renacer, es una evolución. Pienso okay. que tanto del sonido que teníamos, también las personas que éramos cuando sacamos el disco anterior a este, creo que es una evolución general de nosotros como banda, nosotros como personas, y le inyectas estas como experiencias que has tenido a tu música, ¿no? De eso se trata últimamente, de expresar algo, ¿no? O sea, por eso también el tiempo que tomó, por eso también como que quizá también hasta los temas son un poco más profundos, y no hubiéramos estado listos para hacer algo así en el 2012, 2013, 2015, lo que sea. Creo que llega en un momento como perfecto para nosotros en de expresar esto que queremos expresar, ¿no? O sea, 2020, aparte de sacarle una pandemia, es una experiencia única. que este, claro, espero que no se repita, la verdad. Bueno, creo que eso es un sentimiento generalizado, ¿no? Pero el que también creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que nos va a dejar, ¿no? Y de todo lo que se va a decir de ella en el, uh-huh, en el futuro, ¿no? Ceci. Yo tengo una duda. ¿El nombre de Apet Equation tiene algo que ver con espiritualidad y ciencia? Más o menos, fíjate. Este, lo de espiritualidad y ciencia creo que es algo como que sí hemos agarrado mucho. El disco anterior, Limitless Life Reflections, este, tanto como Realms of Oblivion, son discos conceptuales. Agarramos una idea general y a partir de esto escribimos todo. Este, entonces, la idea es que es un álbum, realmente. Tú lo ves y tiene un seguimiento. Limitless es un disco un poquito más espiritual. De hecho, el concepto de ese disco es qué está pasando en el mundo, qué está pasando en las cabezas de la gente en el momento donde todo se acaba. Hay un cataclismo horrible, es ese momento exacto donde hay un antes y un después, así empieza ese disco, ¿no? Esa es la idea. El disco Remnants es un disco completamente basado en la ciencia de básicamente la creación, o sea, de cómo todos somos polvo de estrellas, cómo todas las partículas que de las cuales somos existieron en el universo hace millones de años y se van moviendo a través de todo y se van rehaciendo hasta que llegamos a nosotros y a lo que siga, ¿no? Muy basado también en algunos textos de Carl Sagan. Y The Advent Equation en sí, el nombre, si lo quieres ver, realmente son los dos conceptos, es como el matrimonio de los dos conceptos. The Advent, que es un algo importante, un suceso importante que sucede en cierto momento histórico, un hito, algo así. Y Equation es el balance entre dos cosas que son usualmente contrarias. Es como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Y habla mucho del concepto de entropía, que eso sí lo tenemos como muy, muy clavado en casi todo lo que escribimos, la verdad. ¿En qué se basan en sus lyrics? ¿Si hay algún tema en específico o alguna inspiración en concreto para hacer sus lyrics? Tanto las letras como la música las agarramos del concepto general. O sea, no las agarramos, sino vamos creando a partir de eso. Algo que sí nos ayuda mucho es como ponernos a leer del tema y es de, mira, este concepto me gusta, déjame, agarro este texto y lo convierto, o sea, convierto la idea que tiene, pero a música, ¿verdad? No es lo mismo nada más escribir así de que un texto, por ejemplo, científico como tal, pues no queda, ¿no? Tienes que acomodarlo musicalmente, tienes que hacer una melodía, tienes que así. Y a veces nos volvemos locos de que quiero este concepto, pero no quedan las palabras, está horrible. O sea, es de que son palabras larguísimas, pero bueno, ahí nos hacemos bolas. El disco anterior sí tiene un poco más de inspiraciones en como te decía, de conceptos como espirituales, pero más bien también como sobrenaturales. De hecho, uno de los videos que tenemos arriba, que es A Violent Motion, ese viene de un pequeño cuento que leí una vez, que se trata sobre un hombre enfrentándose al como que al recuerdo o al fantasma de alguien que mató. Y es así como me llamó mucha atención y dije, ¿cómo podemos así como que agarrar esto para hacerlo, ¿no? Y escribí esa canción, ¿no? Agarrando como un concepto base es lo que usamos para ponernos a escribir también todas las letras. De hecho, ya nos pusimos a como de que, oye, ¿qué estaría bien para un siguiente alumno? O sea, ¿qué palabra queremos hacer? Y luego ya extender todo desde ahí. Claro que eso pues no lo puedo decir todavía, porque no estamos ni siquiera seguros si va a pasar, ¿no? Bueno, pero en este caso, entonces, tú eres el encargado, uno de los encargados. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú escribes las letras? ¿Se dividen esas tareas entre todos? Fíjate que entre todos más, en el disco anterior sí era básicamente tanto Luis, el guitarrista, como yo, que terminamos haciendo básicamente todas las letras, ¿no? Hay unas que son todas de Luis, hay unas que son todas mías, ¿no? Y así lo acomodamos. Y en el disco de Remnants, sí hay un, como que hay un input de todos. Sí, el tener de, bueno, sabes que tenemos el concepto de también cada canción, vamos a intentar que se trate de esto. entonces yo escribí esto, vamos a ver dónde lo acomodamos, cómo lo acomodamos, porque me gusta mucho este fraseo, porque me gusta mucho esto. Y los cuatro realmente tuvimos como mucho input en cada una de las letras. En este último disco sí te puedo decir que no hubo así como el de, ah, ya traje toda la letra lista, sino hay como pedazos de cada quien y pedazos que son básicamente los cuatro trabajando sobre la letra. Sobre el concepto, ¿no? Ajá, o sea, es una amalgama muy extraña de ideas que de alguna manera funciona. Créeme que no, o sea, no te voy a decir de que, ah, sí, fue de que maravillosamente fácil. No, o sea, sí hubo un momento, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, otro y así. Y es llegar a un punto medio que también es parte de cómo se crea, ¿no? O sea, a final de cuentas. Por supuesto. ¿Y algo de las rolas tiene que ver con alguna vivencia o alguna historia en particular? Creo que es imposible no hacerlo, o sea, no poner alguna vivencia en lo que escribes, o sea, por más que quieras así como usar unos textos, por más que quieras basarte en libros o en momentos históricos o algo así, algo vas a poner de tu forma de pensar, ¿no? O sea, claro, sí hay un par de cosas ahí, al menos en lo personal sí hay un par de cosas que escribí, de hecho, mientras estuve estudiando, me tocó salir a estudiar, estuve en Francia un rato y algunos de los textos los escribía ya nada más por cómo me sentía, o sea, como que por, hubo una onda como mucho de soledad, o sea, de sentir como que estoy entre gente, estoy así todo, pero pues, ¿quiénes son estas personas? ¿No? Entonces hay un poquito de eso en algunas de las canciones, de hecho, en Thanatos, pues hay ciertas líneas sobre que es la última, The Creation Part 2. Ese es el último track del disco y ahí hay un poco de eso, de algunos conceptos que estaba sintiendo ya y cómo los acomodamos a lo conceptual del álbum, ¿no? La estructura del infierno. Entonces, para ti, Margil, ¿cuáles son los remanentes del olvido? creo que es todo esto de los como pedazos que están por ahí en el mundo que eran de otra cosa, o sea, la evolución constante. Y el especialmente este concepto de la entropía. O sea, la entropía es esto que está deshaciendo todo el tiempo. Y básicamente nuestra contra y nuestro elemento al que vamos siempre es el tiempo, ¿no? O sea, siempre estamos de alguna manera contra el tiempo, pero también nos estamos llevando. O sea, no es también como decir de que estoy en contra de todo esto que pasa y tengo que terminar las cosas. No. O sea, también es un proceso y es un proceso más. La vida es un proceso, la muerte es un proceso. O sea, entonces el concepto de Remnants of Oblivion es eso, o sea, lo que queda de ahí y lo que se volvió. Claro. Ahorita que mencionabas Francia, perdón, sé si nada más termino esta idea. Me vino y un poco lo que estás mencionando, no sé si has tenido la oportunidad de leer a Michel Onfray, que es un filósofo francés, tiene un libro que es realmente una trilogía, en donde él alude mucho como a esta cuestión de la naturaleza y de cómo se tiene que reestructurar. Tiene un libro, el primer libro se llama Cosmos, y también me remite un poco a lo que mencionabas de Carl Sagan, ¿no? Bueno, de la serie de Sagan, que en realidad es como tal, ¿no? Y esto de la entropía, entonces la entropía para ti es este círculo, es como una especie de vórtice que como humanidad vamos y los pedazos que van quedando son... Fíjate que yo no lo veo tanto como un círculo, sino lo veo como una espiral. O sea, sigue y sigue. O sea, no vamos a regresar. O sea, si no vamos a llegar a algún lado y ni siquiera sabemos qué lado es, pero va a pasar, ¿no? O sea, igual que como todos los humanos, toda la cultura, todo, o sea, es el momento en el que nos está tocando, pero eventualmente se va a acabar. O sea, y como que también clavarte mucho con eso no tiene como mucho caso. Es más como la idea, así. Ese es como que mucha idea personal de vivir un poquito más la vida, nada más porque pues no vas a salir, ¿no? Exacto, pues digo, al final, el final siempre está determinado, ¿no? Nada exacto, más hay que lo que basta es saber cuándo llegará ese final, ¿no? Pero es el gran ecualizador, ¿no? Todos tenemos que llegar ahí en algún momento. Exacto, pues sí, como tal como lo dice Ceci, creo que hay demasiada espiritualidad, ¿no? ¿Es así, Ceci? Sí, así es. Bueno, pero yo lo que, retomando un poco que dijiste que estudiaste en Francia, precisamente para llegar a ese nivel de virtuosismo, ¿cómo es que se formaron en lo individual como músicos? O sea, sé que no están los demás, pero más o menos, ¿en dónde estudiaron, qué hicieron, cómo se formaron? Ya, claro. Fíjate que tenemos estudios como muy, muy variados, o sea, así tanto de vida como escolares, o sea, por ejemplo, te puedo decir que Roberto, el baterista, ha tocado, o sea, aparte que ha tenido clases con gente como muy, muy, muy chida, de varios ámbitos musicales, también le ha tocado como ir a, o sea, tocar otras cosas, o sea, vamos a decir muchos de que ritmos latinos, o le ha tocado tocar otros géneros que podría decir nada que ver, pero tienen unos detalles bien chidos que mete, o sea, como estos, o sea, no sé, las ghost notes, o como mete las síncopas, todo eso, vienen de otro lado, pero las adapta mucho a lo que toca aquí. Luis, por ejemplo, el guitarrista, tiene aparte de tomar clases con varios, así como que clases privadas y personales, con varios maestros de jazz, varios maestros así de blues y todo esto, tiene también una escuela de lo que es metal hasta bluesecito, jazzecito y desde Gorgoroth de Emperor hasta Eric Clapton, ¿no? O sea, funciona muy bien qué sirve aquí, qué no sirve aquí, ¿no? Carlos, ni se diga, Carlos es una máquina así de hacer música, es nuestro tecladista. Él lleva mucho tiempo tocando también, por ejemplo, en bandas de bar. Básicamente sabe todas las canciones que han existido en el mundo, o sea, le dices algo o lo saca en ese momento, tiene un chorro de experiencia. También claro que viene de escuela de pianistas, ¿no? O sea, su mamá pues, es una una eminencia así en el piano también. Yo, por ejemplo, estudié de chico, pues estudié piano, estudié guitarra, estudié bajo un rato, también así como que en clases. ya, claro que empiezas con piano, pero luego te pasas a guitarra y porque pues, es más cool, ¿no? O sea, este, o sea, de chico sí dado a recitales, pero luego fue con, no, eso no sirve, ¿no? Este, claro, estoy ahorita sentado enfrente de mi piano, ¿no? Entonces aquí estoy todavía. Luego ya empiezo con lo que es la carrera formal de canto. Eso fue lo que me, ya en lo que me formé últimamente, que terminó siendo este tiempo que pasé en Francia, ya en la última, como en la última sección de eso. Y algo de batería también que me terminé enseñando, que Roberto me ayudó mucho. Aquí tengo, tengo mi batería, que estoy de hecho en mi estudio de casa, ¿no? O sea, tengo aquí mis bajos colgados y ahí hay unas guitarras y todo, ¿no? Entonces me gusta en general, de todas formas, seguir trabajando, pero terminé estudiando canto, estudié canto clásico y lo fui adaptando todo esto a lo que quería, ¿no? O sea, originalmente de hecho me incliné por canto por lo mismo, porque es que yo quiero tocar en mi banda y todo así, y me metí un poco ya a ese mundo, o sea, lo que es el que ópera, teatro musical, toda esta onda, pero fue, ya me... como que me terminé especializando en como canto, vamos a decir, como popular, o sea, lo que es el rock, lo que es el pop, todo esto. También doy clases, coacheos y todas estas cosas. Entonces, venimos de como muchos lados, pero todos estudiamos música a nuestra manera, ¿no? O sea, no es como, ¿cómo decir? Creo que todas esas experiencias de cada quien, o sea, de la formación musical de cada quien es la que lleva a el sonido como... O los trasfondos de cada quien llevan como que a esta amalgama de cómo trabajamos juntos y también el empujarnos el uno al otro, ¿no? O sea, el de empujarnos a tocar un poco mejor, un poco más limpio, cosa que también nos ayuda mucho nuestro productor, Charles Aleal, acá en Psicofonía Estudio en Monterrey, que te empuja a lo mejor que pueda hacer, ¿no? O sea, sí es bien impresionante con cómo sales como que con así subido de nivel, o sea, sales varios niveles arriba después de grabar, porque... Dime. Perdón, ¿y entonces por qué te decidiste por el bajo? Fíjate que siempre me ha gustado, es un instrumento que es, o sea, como que algo tiene, o sea... Mi familia siempre fue muy musical, o sea, siempre como que había música, cosas muy viejas, o sea, ondas así de boleros y boleros son, canto nuevo, cosas ahí muy interesantes, muy diferentes a lo que terminé tocando. Y, por ejemplo, también íbamos mucho a bares de jazz cuando yo era así como niño, o sea, de hecho hay por ahí hay una foto mía en un cumpleaños que tuve en un bar de jazz en Zacatecas. Me acuerdo que estoy ahí, de que como que estaba viendo la banda y me tomó una foto, ¿no? O sea, tenía 11 años. Y algo tenía el bajo, o sea, se me hacía como muy fascinante, o sea, era de que, no sé, me gusta, o sea, me gusta el ¿cómo decir? Me gusta lo que hace en una banda un bajo, o sea, es un instrumento tanto rítmico como melódico, el que dicta en qué estamos, o sea, el bajo te va a decir en qué tonalidad estás, quieras o no, o sea, aunque estés soleando en un bajo, sigue siendo la tonalidad que dicta ese rango, ¿no? Y en general me gusta el rango, como que el rango que hace y el cómo te llena el como espectro, ¿no? O sea, el espectro aural de una banda. Me gusta también cómo funcionan los bajos con las baterías, o sea, cómo se llevan como que los golpes y lo percusivo del bajo, todo esto. Y siempre me ha fascinado. Digo, también me gusta mucho la guitarra también y todo. Tengo otro proyecto así como propio donde yo toco pues, todo. Y ahí toco pues, guitarra y toco bajo y todo, toco así todo, ¿no? O sea, no le hago menos, pero sí resultó que en Advent, o sea, de hecho, fue un momento donde necesitaban un bajista y dije, yo me lo aviento, yo lo aviento y necesitaban un cantante y yo me lo aviento, o sea, no pasa nada. Yo puedo con todo. Sí, no que siempre pude, la verdad sí es un rollo tocar y cantar y todo esto, pero de nuevo, subes de nivel, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en ese caso, ¿cuáles podrías decir entonces que son tus influencias musicales en el bajo? Las de Margil. Las de Margil, fíjate que hay bastantitas, o sea, me gusta mucho, digo, tocamos como progresivo, ¿no? Entonces sí tienes que pasar por ahí, o sea, tienes que hablar de, tienes que hablar de Rush, ¿no? Tienes que hablar de Geddy Lee, o sea, tienes que hablar de Yes, tienes que hablar de un King Crimson, por ejemplo, me super late las ondas de King Crimson. En lo clásico, ¿no? Pero también, por ejemplo, me gustaba mucho sacar canciones que luego supe que eran, que básicamente todas las grabó Carole Kaye, la bajista de sesión más famosa que nadie conoce, que grabó básicamente todo, o sea, grabó todo lo que escuchaba así de muy adolescente. Un Paul McCartney, por ejemplo, también con líneas de bajo impresionantes que nadie pela, o sea, pero están bien chidas. También chidas y están bien difíciles de tocar y cantar. Entonces, sí son de que... Eso me basé mucho también como para entender la rítmica. El bajo en sí, o sea, como que siempre me ha gustado también unas ondas como... El concepto como agresivo del bajo. Pero llevado a una onda muy controlada, que es mucho lo de John Entwistle, de The Who. Claro. Esa como que percusión en los dedos y cosas así, eso lo baso mucho. De hecho, yo me acuerdo que estaba como aprendiendo a tocar bajo en la secundaria o algo así, y era esta onda de que mi maestro me decía, no, toca con los dedos, toca con los dedos, no así, o sea, porque ya sabía tocar un poquito de guitarra, entonces era como que traía la púa. No, intento tocar con los dedos, que también esa discusión se me hace una tontería, ¿no? O sea, son diferentes estilos y gustos y lo que quieran, ¿no? O sea, si me cae bien mal de, tiene que ser así. Pero como también estaba estudiando guitarra en ese entonces, traía la onda de dejarme los uñas un poquito largas para porque estaba estudiando clásica. Y el maestro de bajo como que me decía que no, y así era una onda. Entonces era de que dije, ay, ¿qué pasa si lo empiezo a hacer en el bajo como lo hago en la guitarra? Y yo me sentía así un innovador absoluto, y luego ya descubrí que es algo que todos, que hacían un chorro de bajistas, ¿no? O sea, John Lee Hooker lo hacía, Bill Black, el bajista de Elvis, también hacía una onda así como de jalar las cuerdas, así como con todo y la uña y todo. Entonces es algo que siempre se ha hecho y se volvió parte como de mi sonido también, de como que agresivamente tocar como que y jalar un poco para crear una percusión mientras toco, también para ayudar a que la mezcla, o sea, para estar siempre en la mezcla, o sea, con ese sonido, o sea, realmente lo haces un poco más agudo. Entonces ya encontré más o menos mi sonido de qué tanto sucio, qué tanto medios, qué tanto todo, con cómo toco, ¿no? O sea, porque últimamente es crear tu sonido aquí. Luego ya le mueves a todas las perillas, pero primero es acá, ¿no? Entonces ponerme a trabajar con eso también depende de qué bajo traigo, ¿no? O sea, no es lo mismo tocar así con el Warwick que está acá, con el Thunderbird que está allá, o sea, son un poquito diferentes. También tengo mi bajo de entrenamiento porque tiene un brazote así horrible, es un Sammy Cochentero. Que tengo aquí. No, eso es una bestia así de eso. Sacas eso, si te salen eso, te salen lo que sea. O sea, es increíble. Ya con los demás es más tranquilo. Y bueno, y para los que no conocen, ¿a qué suena tu banda desde tu perspectiva? Suena bien padre, ¿no? Digo, bueno, no, más allá de eso, ¿no? Jazz and Equation, no sabría cómo definirlo, o sea, yo, o sea, creo que prefiero que me digan a qué suena, porque siempre que nos dicen, ¿y qué tocan? ¿No? Y dije, no, pues sabes que metal progresivo es lo más fácil, o sea, es lo más fácil de decir, sí, porque claro, no estás como cerrándote a nada, o sea, diría que es como metal progresivo, pero como una experiencia, no sé, creo que es música como para introspectiva, música para pensar, sin ser tampoco como que el concepto así súper pretencioso, que no, eso sí, lo tenemos bien marcado, el de que no se trata de presumir, no se trata de llevarlo al de, es que mira lo chido que toco, mira mi solo y todo así, o sea, no, nunca se ha tratado de eso, siempre es lo que necesite la canción. Lo que lleve. A lo que y te entonces, lleve, sí, en general. En este caso, ¿en algún momento consideraron una formación, yo no diría clásica, pero quizá más tradicional, de dos guitarras, o siempre estuvo pensado que fuera un cuarteto en todas bueno, las en el disco anterior, sí, en Limitless, sí éramos cinco, había dos guitarras, justamente. A la hora de empezar a trabajar en componer el disco de Remnants of Oblivion, no se consideró realmente, solo sí hubo un cambio en el tecladista, nuestro teclista que estuvo en Limitless no continuó con nosotros y buscamos es llenar eso, que se llenó perfectamente y yo creo que se desbordó con Carlos, ¿no? O sea, Carlos Licea, nuestro tecladista, increíble músico, su forma de ver así llenó exactamente lo que queríamos, pero siempre se pensó para una guitarra. Justamente grabamos un live hace poquito, que de hecho ese es el disco más reciente que tenemos, lo sacamos como disco, está ya en plataformas de streaming y todo, y nos aventamos 3 temas del disco anterior tocados con una guitarra y funcionan. O sea, funcionan así, los adaptamos a que fuera así. Grabaron en el mismo estudio, ¿no? Donde habían grabado. Uh-huh. Psicofonía Studio es Psicofonía. De nuestro queridísimo amigo Charles Aleal, es un excelente productor, un excelente estudio, o sea, ya sabe más o menos lo que buscamos, ya sabe como que a qué queremos sonar, eso ayuda bastante, pero también tiene su punto de vista como externo, que eso creo que es súper importante en un productor, que te dé como el punto de vista de afuera que quizá necesitas escuchar, ¿no? O sea, eso creo que nos ha hecho crecer mucho como músicos. Entonces, ¿solo el primer álbum lo trabajaron con Jens Borgren? Ese fue fue el que hizo el máster. Okay. Fue grabado en Psicofonía Studio. Todo el final mix fue por parte de Charles Aleal y se mandó con Jens por consejo de Charles. O sea, nos dijo que tenía ese como que contacto, ese camino hacia allá. Buscamos, hablamos y fue muy, muy amable también Jens de tomar el proyecto y todo, y le mandamos ya los stems completos, ¿no? Para que lo trabajara y lo masterizara en un medio arcaico sistema ahí de transferencia de datos en ese entonces, que estaba bien loco. La estructura del infierno. ¿Qué ves a futuro con The Advent Equation? ¿Qué es lo que, digamos, en el plano de lo que te gustaría? ¿Qué te gustaría? Pues está armando básicamente lo que ya quería hacer desde hace mucho, que era aventarnos giras aquí, en primero nacionales, que ya las estamos, ya ahora que se está levantando un poco la pandemia, claro que pues va a ir variando, pero ya que en lo que se está levantando, ya se están empezando a hacerse los eventos, están empezando a también armarse de valor los organizadores en armar fechas. Y ya tenemos así varias fechas para este año, nada más falta como confirmarlas completamente para poder lanzarlas, o sea, que los organizadores estén listos, ¿no? O sea, que nos digan de que sí, sí se puede esta fecha, sí está todo bien con la ciudad, está todo bien con esto, puedo meter público, órale, va. También tenemos en el horizonte algo que ya casi va a pasar, que es nuestro vinil. Cumplimos el sueño de poder producir un vinil, que es el vinil de Remnants of Oblivion. Ese ya se está imprimiendo, está ahorita en República Checa, se está imprimiendo en una de las fábricas de viniles del mundo, porque es tan de nicho. Pero ese ya estará pronto aquí, ya vamos a empezar con la preventa y todo este rollo. No es algo como tan sencillo de hacer, pero es algo que realmente queríamos hacer, ¿no? O sea, el tener el vinil es un... Ya que escuchamos la prueba, o sea, sí, nos mandaron así como el para que chequeamos si todo suena bien, si está bien cortado, si está todo esto, y fue una experiencia muy, muy, muy chida, porque suena diferente, ¿no? O sea, se hace un máster especial para esto y así. Queremos grabar otro video, estamos de hecho en la producción, básicamente estamos ya en preproducción de un segundo video de este álbum. Cuando lo lanzamos, lo quisimos lanzar como con todo, y lo lanzamos con el sencillo del disco y con el video musical de Patterns of Spiraling Reality. No sé si les ha tocado ver el video. Fue una super experiencia hacer eso. ¿Dónde lo grabaron? Ese, fíjate, es un lugar ahí muy extraño en el mundo. Es un salar, ese. No es desierto, eso es sal, no es arena. Es pura sal, es un lago de sal así de que abandonado, que está como a 4 horas de Monterrey. Está en un pueblo que se llama Viesca. Claro, yo creo que sí, en Coahuila. Uh-huh. Ahí por las dunas, dunas de Bilbao, todo eso, o sea, como que cerca de ahí. Nada más que Viesca es así de que al lado del salar. Yo creo que ese pueblo lo hicieron para la fábrica de sal que había ahí. La fábrica no sé en qué año cayó, pero ya están de que todos caídos los edificios. Hay un silo que se cayó, o sea, entonces es increíble verlo. Mide como, ¿cuánto checamos? Como 4 kilómetros, creo. Wow. Algo así, sí, no, si mal no equivoco, unos 3, 3.5, algo así. Y todas las escenas donde estoy arrastrando así el baúl, estoy cantando y todo eso, es de un extremo al otro. O sea, sí me lo aventé, fue el peor día de mi vida. Terminé de que destrozado, terminé con las manos así de que o sea, de que ya me estaban de que empezando a sangrar así un poquito por las cadenas, todo. Y al otro día grabamos las... Sí, la caída fue a propósito. Y mira, que me preguntes, me hace sentir bien, porque me hace sentir buen actor. Sí me dijo el director y el fotógrafo de que... Muy bien. Fueron 3 caídas, de hecho, fueron así como de que... No, de hecho fueron más, o sea, fueron como unas 6 caídas, porque fueron las del long shot y luego las del close up, para hacerlo, pero sí fueron genuinas, me di en la madre, pero para, o sea, sí me quise caer bien, o sea, de que sí, date, y hay un close up que se corta en el video donde sí me rebota la cabeza y sí me dolió. Pero porque no es arena, no está suavecito, la neta, es sal, o sea, crujía y me arruinó el cabello también, o sea, terminé así que con yo creo que unos 15 centímetros arruinados, las botas también se las comió la arena, así de que todo, pero estuvo muy padre. ¿Quién dirigió? ¿Quién les dirigió el video? Ese video fue dirigido por Andrés Luna, y fotografiado por Fernando Gallegos. Son un equipo que son amigos míos, nos conocimos en la facultad, de hecho, así antes de todo esto de la música completamente, ahí fuimos compañeros de generación, en esto, ¿no? En producción también lo estudié, Y ellos dirigieron, trabajaron en, o sea, Andrés dirigió en el video de A Violent Motion que tenemos del disco anterior. Claro. Que eran como sus inicios en también hacer videos musicales, en hacer todo esto. Y cuando quisimos volver a grabar algo así, o sea, algo fuerte y todo, yo sabiendo el trabajo que llevan, o sea, todo lo que han trabajado juntos y lo que han logrado juntos, que es increíble su trabajo, dije, pues necesito que sea ese equipo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sé que van a capturar exactamente como lo que tengo en la cabeza, más poniéndole de su cuchara, que es así lo que realmente quería, y sé que saben trabajar lo mejor de un espacio. O sea, fue una cosa medio arriesgada, porque no fuimos a scoutear, no fuimos a nada. De hecho, nos fuimos con básicamente una promesa mía, porque yo conocía el espacio, de haber ido años atrás y haberlo visto y decir, estaría bien chido un video aquí. A la hora de empezar a trabajar en el video, como que ninguna idea calzaba, y dije, oye, ¿sabes qué? Está este lugar, ¿cómo ven? Ni sabía cómo iba a estar el clima, ni sabía cómo iba a estar nada. Ellos tuvieron que scoutear mientras nosotros arreglábamos ahí de que un toldo para no estarnos quemando, y yo poniéndome así como el vestuario que armé y todo. Y en un día salió eso, la mañana siguiente las tomas de banda, un par de otras tomillas y ahora de regreso. Muertos, así es. Pues no, pero el trabajo es bastante bien y creo que complementa pues todo, ¿no? Sé si el diseño del disco. Sí, que fue la idea. O sea, últimamente siempre es eso, o sea, que todo calce, que todo tenga sentido con lo que estás haciendo. Igual ahora que estamos ya como preparando el siguiente video, es el equipo que ya busqué, o sea, ya quiero que volvamos a trabajar juntos. ¿Y quién les hace el arte de los discos? El arte, fíjate, el disco anterior, Limitless, fue hecho por Colin Marks. Es un ilustrador digital, hace mucho, a él lo conocimos por los discos de Scar Symmetry. Habíamos visto un poquito de lo que había hecho y nos había agradado. De hecho, originalmente queríamos, que es el punto al que quiero llegar, queríamos trabajar con Travis Smith. En el disco anterior, malamente, o sea, nos dijo, no, es que por tiempo, como ven, podría en este momento, y nosotros, no, claro que no, y terminamos sacando el disco mucho después del tiempo que nos dijo, porque nos tardamos más de lo que pensábamos. Ahora, al empezar a trabajar en el disco de Remnants, sabíamos que queríamos que Travis Smith hiciera el arte, ¿no? O sea, nos encanta su trabajo, nos encanta lo que hace, su estilo, es muy así como... No sé, siento que es muy táctil, o sea, lo puedes ver, las texturas, el cómo funciona. Y claro que lo conocemos por trabajar con gente como Devin Townsend, con Opeth, con Megadeth, o sea, con... Anatema, ¿no? Con Anatema, con Catatonia, o sea, gente increíble. Y ya que se dio la opción de hacer eso, lo contactamos y a la oportunidad de que nos hiciera arte, pues claro, o sea, claro que sí. Después de ir un vaivén de opciones, o sea, que sí nos mandaba de que, ¿cómo ven esto? Entonces, más esto, más estos colores, más esto, sí. Ya terminamos con nuestra portada. Que además son los colores que traes ahí, de hecho. Exacto. De fondo bien chido. De hecho, la paleta. La paleta, de hecho, sí, porque empiezas como que en el verde y luego te vas así para acá. Morado y azules. Entonces, fue también un diseño en conjunto, toda esta idea del... Planeta, sí, fue el llegar a una gama de colores, a qué imagen queríamos, cómo la queríamos, qué elementos queríamos ahí. La portada es una estrella muerta, es una estrella donde termina su ciclo de vida y es algo seguirá por ahí, pero es como empezaron todas las cosas. The Remnants of Oblivion. Ceci, así es. ¿Qué opinas del disco? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en general... Yo los conocí por el top 100 de bandas mexicanas, que hizo Mosh Pit y Jaguar. Increíble. De ahí, la neta, los empecé a conocer. Y el primer disco me encantó porque me remite un poco a Opeth, al Deliverance y al Damnation. Suena un poquito. Pero sí, este nuevo disco me encantó su Live Station. Muchas gracias. Me gusta mucho lo melódico que le imprimen y creo que tiene de todo un poco, o sea, por eso cuando te preguntan, yo creo, a qué suena tu banda, es un poco difícil, porque tienen de todo un poco, y he escuchado que tiene clásico, que tiene un poco de black, un poco de dead, un poco de prog, entonces está muy, muy interesante la propuesta. Ah, muchas, muchas gracias. Sí, pues es el trasfondo de todos combinado ahí de manera que funcione, ¿no? O sea, también no nada más así porque sí, o sea, no se puede tampoco. Claro. Eso es lo mejor, y qué bueno que, digo, también a mí me gustó bastante el live session, y pues ahora ya que nos confirmas que estás, pues le están metiendo con todo, creo que es un regreso completamente, es el otro camino de la espiral, ¿no?, que mencionas, creo que es claro. Esa misma parte de la espiral, y pues qué bueno, la verdad es que esperemos que, pues como siempre decimos, tener la oportunidad de verlos en vivo, en algún momento, en algún punto de donde vayan a girar en Ciudad de México o en alguna otra parte de provincia donde podamos coincidir, y pues desearles toda la suerte. Ya estaremos esperando el próximo video. ¿Tienes más o menos idea de cuándo lo estarán sacando? No, hay que todavía necesito como que cerciorarme algunas cosas. De hecho, voy a hacer scouting probablemente la siguiente semana. Y ya eso nos estamos trabajando. Sí, o sea, nunca paramos. Estamos trabajando bastante. Está perfecto. Pues con esta cuestión, antes de despedirnos por cuestión de tiempo, Margil, siempre le pedimos a las personas, dos cosas. Uno, si nos puedes dar las redes, por favor, de la banda, donde pueden escuchar el material, ponerse en contacto con ustedes. Claro, nosotros nos pueden encontrar como @TheAdventEquation, está todo pegado, en cualquiera de las redes. O sea, estamos en Instagram, Twitter, en Facebook, en YouTube también ahí lo pueden encontrar de esa manera. Para cualquier duda, cualquier noticia que tengamos, cualquier nueva, cualquier promoción que estemos dando, es en las redes. Somos nosotros los que lo contestamos. Sí, nos toca administrar, tocar, media manager, todo. Y nuestra música la pueden encontrar en básicamente todos los servicios de streaming. Según yo, sí son todos. Estoy casi seguro que sí los pusimos en todos. Que son Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon, todos. O sea, pueden buscar The Advent Equation. Ahí vamos a estar. Denle ahí favorito y todas esas cosas que sirven para esto. Claro. Estas formas modernas de que nos encuentren, ¿no? Claro. Y estamos esperando también lo que nos comentabas del LP. ¿También va a salir con concreto? ¿Van a distribuir con ellos? ¿Eso va a ser aparte? De hecho, es una cosa muy padre que sí se va a salir con concreto y más. O sea, este es una como... Es lo que le llaman, es un joint venue, ¿no? O sea, lo estamos produciendo nosotros más. Varias personas. O sea, concreto y otras disqueras también. Es un... Como decimos, es un trabajo complejo, es un trabajo caro, o sea, así diciendo esto, pero es un sueño, ¿no? O sea, entonces es ver cómo se podía lograr esto. Bueno, va a estar maravilloso, pues. Y antes de despedirnos, Ceci, nuestras redes. Nos encuentran como La Estructura del Infierno, tanto en Instagram como en Facebook. En Twitter nos encuentran como Estructura-y. Nuestro correo es laestructuradelinfierno@gmail.com. Para los que nos están escuchando en Resistencia Radio, nos pueden encontrar en nuestro canal La Estructura del Infierno. Bien, Margil, pues antes, ya ahora sí, de despedirnos, siempre les pedimos a los invitados que nos recomienden una rola, una canción que les inspire, que les guste. No puede ser. ¿Propia o...? No, de alguien más, que te ha inspirado. De alguien más, ok. Creo que te puedo poner la de Below, de Leprous. Esa la traje, ese álbum en general lo traje mucho rato, y estuve escuchando esa canción, yo creo que en diario por un rato de mi vida. Gran tema. Banda. O sea, sí, también... Y sí, ahora que lo dices, cuando los vi en vivo, creo que ahí hay algo de esa imagen. Digo, porque por más que igual han mencionado a Opeth, han mencionado igual por algunos romances, por momentos que hacen este juego. Extrañamente, Leprous lo conocí hasta ahorita. O sea, lo conocí creo que hasta después de sacar el disco, ¿eh? O sea, se me hizo bien loco. Okay. Estaba escuchando y estaba ya escuchando como que a Einar, al vocalista. Uh-huh. Mira qué loco, yo hago algo parecido cuando voy para arriba. Sí, pasa. Pero creo que esta cuestión como de imagen, también tienen esta imagen como más no sé, como de mucho equilibrio, ¿sabes? No, como de como de contención, de emociones más contenidas, pero muy bien ejecutadas, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, pues, Margil, pues, de verdad, un gusto haber charlado contigo y conocerte. Igual, igual, gustoso. Y, pues, hazles llegar nuestros saludos a los demás miembros de tu banda. Claro que sí, y claro que si vamos a tocar por allá, les avisamos a todo el mundo, porque sí, nos urge ir a tocar por allá. Estaría excelente. Entonces, pues, Ceci, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Margil. También muchas gracias a Marina, que nos dio la facilidad para llevar a cabo esta entrevista. Sí, claro, muchas gracias. Un saludo a Aztec Metal Music. Digo, Aztec Metal México, perdón. Dale. Sí, y a Resistencia Radio. Sí, también a Resistencia Radio. Pues nos estamos escuchando el próximo jueves en La Estructura del Infierno para nuestro programa número 43. Estuvimos con Margil de The Advent Equation. Hasta pronto y buenas noches.